Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. La última vez que los tractores tomaron Barcelona, los barceloneses se acordarán, fue en los días previos del referéndum del 1 de octubre. Hombre, lo de hoy no tiene nada que ver, es de una naturaleza completamente distinta. Pero otra vez, la imagen impresionante de una columna de tractores, cientos de máquinas han recorrido el centro de la ciudad, columnas de tractores tomando la diagonal. Han llegado procedentes de todas las provincias y también de esa Cataluña central, donde el sector primario tiene un peso esencial, la ganadería y la agricultura. La diferencia respecto al resto de España es que en Barcelona han sido inmediatamente recibidos por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y quizás a ello habrá contribuido la otra gran diferencia, que es que aquí en Barcelona el interlocutor es conocido y reconocido. Se trata de la Unió de Pagesos, a los que el gobierno de Aragonès concede la representatividad de la protesta, junto a otras asociaciones agrarias, llamémosle tradicionales, las de siempre, Asaja, por ejemplo. No como en el resto de España, donde es mucho más difuso esto de la interlocución con la protesta. Bueno, vamos a ver cómo transcurre la jornada, vamos a ver también cómo transcurre el diálogo con la Generalitat. Barcelona, Marcos Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Pues como decías, los principales sindicatos del sector, Unió de Pagesos y Asaja y otros de ámbito local, siguen reunidos con el presidente de la Generalitat y el consejero de Acción Climática, David Mascort. La sede del gobierno catalán es la última parada de unas protestas que desde primera hora de la mañana han recorrido las principales carreteras de Cataluña hasta Barcelona. Los sindicatos cifran en 2.000 tractores los que han llegado a la capital catalana. Lo han hecho formando dos columnas, una por la diagonal y otra por la avenida Meridiana. Han aparcado los tractores en puntos céntricos de la capital catalana y han proseguido la marcha a pie hasta la delegación del gobierno, la sede de la Comisión Europea y el Palau de la Generalitat, donde decenas de ellos también se están manifestando. En los próximos minutos se espera la comparecencia del consejero del ramo, pero fuentes del gobierno aseguran que no habrá grandes anuncios, sino que la voluntad de Pere Aragonès es escuchar las reclamaciones de la agricultura y de la ganadería. Bueno, iremos conociendo cómo evoluciona ese diálogo y si llega a alguna conclusión o alguna medida concreta. En cualquier caso, ya vemos que hay algunas diferencias entre las movilizaciones que se están produciendo en Cataluña. Se esperaba lo que ha ocurrido, un cierto colapso y desde luego estas imágenes impresionantes de los tractores tomando el centro de la ciudad de Barcelona. Las exigencias son parecidas, ¿eh? Lo fundamental es una relajación de la política medioambiental de la Unión Europea y un endurecimiento de los requisitos para el comercio con terceros países extracomunitarios. Es verdad que son algunas de estas demandas, es difícil que las pueda satisfacer la política con sus competencias nacionales, porque son cuestiones que afectan a entidades a las que España tiene cedida su soberanía, por ejemplo, la Unión Europea. En cuanto al resto del país, la protesta ha provocado cortes y problemas en 10 comunidades. En Murcia, en Extremadura, en Navarra, en La Rioja, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en Aragón. En la Comunidad Valenciana, casi 300 trabajadores han sido desalojados del puerto de Castellón, que es donde se reciben buena parte de las naranjas que se importan en la Comunidad Valenciana. Y ya saben ustedes que es una fruta que se produce y se vende en la Comunidad Valenciana a todo el resto de España, ¿no? Y protestan precisamente por las condiciones en las que se producen esas importaciones y por las exigencias de esa fruta para entrar en el país. Por el momento, la política no sabe cómo responder a esta propuesta, que no va a cesar hoy, ¿eh? Y que se propone llegar a la capital, Madrid, este fin de semana. Buenos días a todos, bienvenidos a La Brújula. El testimonio del día, el que ha marcado la agenda político-judicial, se ha producido en estos micrófonos, en Más de Uno, con Carlos Alsina. Ha hablado con una sinceridad descarnada uno de los fiscales del Tribunal Supremo. Les pongo en contexto, por si ustedes no lo han escuchado. o por si no están al tanto de las sutilezas de las deliberaciones en la Junta de Fiscales. Salvador Viada es uno de los 11 fiscales del Tribunal Supremo que votó a favor de investigar a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo. Fue una mayoría, una amplia mayoría, 11-4. Lo que cuenta el fiscal Viada es que ellos, los fiscales, eran muy conscientes ya antes de comenzar su deliberación en la Junta de Fiscales de que el gobierno iba a resolver el asunto por su cuenta. ¿Cómo? Pues aplicando el artículo 24, que deja el informe sobre Carles Puigdemont en manos de la mano derecha del fiscal general del Estado. Ayer cuando entré en la Junta, un compañero me dijo: van a hacernos el artículo 24. Y todos sabemos, porque me lo dice en este sentido, que si el resultado de la votación no es favorable al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo, va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba. Y esto me lo dicen al empezar. Claro, ya eso te quita un poco de ánimo, porque dices, bueno, yo pensaba que estaba haciendo aquí algo importante y en realidad estoy cumpliendo un trámite. Pero bueno, nos han hecho 155 encubiertos. Les he dado los buenos días antes. Es que estaba pensando en lo de esta mañana con Salvador Viada, pero estamos en directo, ¿eh? Riguroso y directo. Son las 7 y 6. Las 6 y 6 en Canarias. Esto es La Brújula. Dice el fiscal Viada, decía en Más de Uno, que el gobierno le ha hecho a la Junta de Fiscales del Supremo un 155 encubierto, por si no fuera lo suficientemente claro, que el gobierno le quita todo el poder y toda la autoridad a los fiscales del Supremo para decidir él discrecionalmente si Carles Puigdemont merece ser investigado por un delito de terrorismo. Es grave, hombre, es gravísimo, y deja a Álvaro García Ortiz, el inidóneo fiscal general, y a su mano derecha, a María Ángeles Sánchez Conde, que será la ponente de ese informe, como se dice, a los pies de los caballos. Porque, ¿se van ahora a atrever a contradecir el criterio de la mayoría de los fiscales con su informe? Sería la primera vez que eso ocurre. Pero por otro lado, ya van tantas primeras veces para este gobierno tan pionero, que bueno, pues una más, ¿no? En cualquier caso, la solución que se presenta como preferida por Pedro Sánchez para garantizar la impunidad de Carles Puigdemont es la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que permita acortar los plazos de instrucción, que limite el plazo que tiene un juez para hacer su instrucción. Es otro escándalo, claro, porque precisamente esa limitación la consideraba Pedro Sánchez una maniobra berlusconiana para proteger a corruptos. Claro, al menos alguien ha sentido un cierto rubor dentro del gobierno. Es verdad que no es del PSOE, sino de Sumar, que tiene un discurso muy beligerante, al menos en sus declaraciones contra la corrupción. Parece que Yolanda Díaz no había sido informada de que el gobierno que vicepreside va a patrocinar una medida tan contraria a su discurso sobre la corrupción y la forma en que las élites se protegen a sí mismas. Ella dice que no le gusta esto de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que no va en el buen camino. Claro, el problema de decir algo así, ¿no?, que no te gusta, es si luego tragas con ello. Y llegado el momento, pues parece bastante probable que lo hará, porque es eso, dejar el gobierno. Hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones, bueno, pues que requieren de cierta prudencia. Por tanto, por la información que tenemos, parece que no va en la dirección correcta. Bueno, ahora que hablamos de Sumar, Sumar y Podemos han protagonizado uno de los capítulos más hilarantes de esa comedia que se emite esta temporada en el Congreso. Es una comedia de enredo, ¿saben? Resulta que Podemos ha querido encontrar un Watergate y ha denunciado ante la policía que han entrado en los despachos de sus diputados en el Congreso y que, bueno, pues han removido documentos y dispositivos electrónicos. ¿Qué ha ocurrido? Que después de la ruptura Podemos no empaquetó sus cosas y se marchó de los despachos de Sumar, coalición de partidos a la que pertenecía. Y estos, los de Sumar, pues han cogido, han vaciado los despachos y les han dejado las cosas en el pasillo. Esto es una escena, pues hombre, sí, a medio camino entre política de guardería y 13 Rue del Percebe, que revela no solo cuál es el estado de las relaciones entre ambos partidos, ¿no?, Sumar y Podemos, sino también cuál es el grado de madurez de sus dirigentes. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Y repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. El gobierno va a tener que rehacer los objetivos de estabilidad presupuestaria después de que el Partido Popular los haya tumbado esta tarde en el Senado. Todo sobre lo previsto. Se lo adelantábamos ayer también en la brújula de la economía. Esto iba a ocurrir. Los populares han rechazado una senda fiscal que dicen ha sido diseñada a la carta para el independentismo. Esquerra, Bildu y PNV han votado a favor. También Junts, que una vez culmine la aprobación del techo de gasto, espera cobrarse otro puñado de favores en la negociación de su apoyo a los presupuestos generales del Estado. Claro, esa será otra negociación, quién sabe si la última de una legislatura que desde luego camina sobre el alambre. Cámara Alta, Margarita Zavala, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Se ha cumplido el guión y tal y como estaba previsto, el Senado acaba de tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria para los años 24, 25 y 26. Señorías, se han emitido 260 votos, 113 votos en contra, perdón, 113 votos a favor, 147 en contra, consiguientemente queda rechazada. Rechazado también el plan de reequilibrio de estabilidad presupuestaria, así que ahora el Gobierno tiene 30 días para presentar dos textos nuevos que tendrán que llevar al Consejo de Ministros, al Congreso y al Senado. Si se vuelven a rechazar, lo que entrará en vigor son los objetivos de déficit enviados a Bruselas en abril, que como ha recordado hoy la ministra Montero, son más duros también para las comunidades y ayuntamientos del PP. Los populares insisten en que el Gobierno quiere responsabilizarles de que no salgan adelante los presupuestos cuando en realidad depende de lo que decida Junts, que hoy y de momento ya ha avanzado que no los van a aprobar, aunque están dispuestos a negociar. Último día del juicio al exfutbolista Dani Alves, acusado de violar a una joven en Barcelona. A la espera de la declaración del acusado, han prestado ya testimonio los peritos aportados por la defensa. Los forenses que han comparecido han descartado que la víctima simulara la agresión y confirman que sufría un trastorno postraumático, como la atendieron. Audiencia Provincial, Aun Utiel, buenas tardes. Buenas tardes. Por su parte, las dos psicólogas aportadas por la defensa han dicho que Alves estaba ebrio en la noche de los hechos. Eso sí, solo han podido justificarlo con los tickets del restaurante y del bar en los que estuvo Alves aquel día. También han reconocido que sus capacidades cognitivas solo estaban levemente afectadas y que, por lo tanto, era capaz de distinguir el bien y el mal. Ahora mismo, el tribunal está viendo los vídeos que grabaron las cámaras de la discoteca. Antes se ha reproducido el vídeo que grabó la cámara de un mozo que se activó accidentalmente aquella noche. En él se oía la víctima llorando y diciendo que la ha tirado al suelo. También dice que no quiere denunciar ni que se sepa su nombre. Se oye también al mozo decirle que ella puede haber entrado en el lavabo voluntariamente y luego decir que no. Se cumple 4 meses de los ataques terroristas de Hamas en Israel, que dejaron más de 1 millar de asesinados y decenas de secuestrados. De ellos, 136 siguen aún escondidos por sus captores, que ofrecen su liberación a cambio de una tregua, de la que se van conociendo los detalles a partir del documento que vienen negociando hace semanas en calidad de mediadores Estados Unidos, Qatar y Egipto. Y que esta tarde han evaluado en Jerusalén el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que se niega, lo acaba de hacer hace unos minutos, a aceptar las condiciones de ese alto el fuego. El borrador de esa tregua incluye la excarcelación de presos y entrada de ayuda humanitaria en Gaza a cambio de la libertad de todos los rehenes en poder de Hamas, que rechaza de plano el gobierno de Israel. En su contraoferta, según informa la agencia Reuters, el grupo terrorista añadía que la tregua sea en 3 etapas de 45 días cada una y que incluyera además la reconstrucción de la franja de Gaza, el intercambio de fallecidos y que las fuerzas israelíes se retiraran por completo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llama que cesen los ataques antes de que Israel inicie el asedio sobre Rafah, refugio de milicias islamistas y de más de 1 millón de civiles evacuados. Esta situación incrementará lo que ya es una pesadilla humanitaria con consecuencias en la región. Es tiempo de alto el fuego inmediato y de que se libere inmediatamente y sin condiciones a todos los rehenes. Hace unas horas ha llegado a Santiago de Chile el féretro del expresidente chileno Sebastián Piñera, fallecido ayer en un accidente de helicóptero en el sur del país, donde tenía una residencia de vacaciones. El país, Chile, está en duelo nacional, que durará 3 días, y el viernes se celebrará el funeral de Estado. Que será en la antigua sede del Congreso Nacional, ahí en la capital chilena, y el exgobernante va a ser velado primero por la familia y sus colaboradores más cercanos en privado, y posteriormente el recinto se abrirá al público. Se están ultimando los detalles de este funeral de Estado con honores, que será en la Catedral Metropolitana de Santiago, aunque hasta el momento no se tiene confirmación de qué líderes internacionales asistirán. Agradecimientos del ministro de Exteriores chileno, Alberto Van Claver, a las muestras de pésame recibidas, incluidas las de los reyes y el gobierno de España. Agradecer todas las condolencias que hemos recibido como Cancillería de líderes extranjeros, jefes de Estado, jefes de gobierno, cancilleres en ejercicio y también expresidente, quienes nos han enviado por distintos medios sus condolencias. 6,27 sobre 10. Un bien. Esa es la nota que dan los españoles al funcionamiento de la sanidad pública, según el barómetro sanitario elaborado por el CIS y el Ministerio de Sanidad. La encuesta señala también que el 70% de los españoles prefiere la asistencia pública, aunque un 31% tiene seguro privado. La media de demora para una consulta en atención primaria fue el año pasado de 9,12 días. Más detalles con Belén del Pino. Y el dato es ligeramente superior al del año pasado. Empeora esa situación y también la espera en atención especializada, aunque aquí la encuesta no da cifras máximas. Solo demoras de más de 3 meses para conseguir una cita. El 22% de los ciudadanos dicen sentirse afectados directamente por el bloqueo de atención primaria. La presión se traslada a urgencias, servicio peor valorado, donde los tiempos de espera también se alargan. Salvan los encuestados en todo momento a los profesionales sanitarios y defienden la sanidad pública como opción de consulta, aunque ya 1 de cada 3 españoles, el dato no ha dejado de crecer desde 2015, cuenta con seguro privado que contratan por la rapidez en la atención. Un 3,6% de pacientes han dejado por razones económicas de tomar un medicamento recetado por el médico, casi un punto más que en 2019. Una información de Belén Gómez del Pino. La Fundación BBVA ha otorgado hoy su premio Fronteras del Conocimiento al japonés Takeo Kanade, considerado el pionero científico de la visión artificial. Para el jurado, gracias a las contribuciones de este investigador, hoy hay robots que asisten a los cirujanos en toda clase de operaciones, sistemas de reconocimiento facial para acceder a los teléfonos móviles o retransmisiones deportivas con repeticiones de las mejores jugadas desde los múltiples ángulos. Nos lo cuenta Paco Paniagua. Vehículos que conducen de forma autónoma o robots que asisten a los cirujanos en las operaciones existen gracias al profesor Kanade. La aplicación más importante de mi trabajo en percepción robótica es probablemente la capacidad de navegación, como la conducción autónoma de coches o helicópteros. Mi equipo ha desarrollado un sistema que incorpora la visión no solo utilizando el color y ese tipo de cosas, cámaras que son bidimensionales, sino también cámaras tridimensionales que captan una información tridimensional directamente. Se suele llamar LiDAR. Gracias a este profesor se han desarrollado los sistemas de reconocimiento facial en los teléfonos móviles o los que permiten la repetición de mejores jugadas desde múltiples ángulos en las retransmisiones deportivas. La brújula con La Torre. ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café? Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Llega la nueva superproducción. ¡Begoña! ¡Si me pongo así es por tu culpa! ¡De que me estás mintiendo! ¡Reconócelo! Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle. Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado. Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Edu Pidal, que hoy tenemos partidazo. Buenas tardes. ¿Qué tal, La Torre? Muy buenas. Por eso hay Radio Estadio desde las 8:30 de la tarde para contar la semifinal, partido de ida del Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao en el Metropolitano. En breve conoceremos alineaciones de los dos equipos. ¿Qué equipo saca Simeone? ¿Qué equipo saca Valverde? En la portería mantendrá a Julen o optará por Unai Simón, su portero titular en la Liga y en la selección. Michel ha sido sancionado en el Girona con 2 partidos y competición. No retira la amarilla a Blin, que no jugará en el Santiago Bernabéu este fin de semana. En el Real Madrid no entrena Nacho por una sobrecarga muscular. Y en atletismo es una de las noticias del día. Mokatir ha sido suspendido provisionalmente por saltarse 3 controles antidopaje. A las 11:30 bueno. TVO, a las 8:30 Radio Estadio. Y ahora 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Madrid ha cogido carrerilla con eso de los grandes eventos deportivos. A la Fórmula 1 sumamos los premios Larius, los Óscar del Deporte, que el 22 de abril se van a entregar en Madrid. A finales de febrero se fallan y conoceremos a los premiados en 7 categorías. Madrid recoge el testigo de París y va a enseñar el Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid, a todo el mundo. Ese es el lugar donde se va a celebrar la gala de los premios Larius en su edición número 25. Díaz Ayuso apunta otra fecha en su agenda. Larius es un acontecimiento muy importante porque siempre es marca deporte y es un evento que acogen todas las administraciones y todos los países con mucha ilusión. La Fundación Larios, que ensalza valores como la excelencia, la superación y el sacrificio, elige Madrid, dice, por ser una ciudad impregnada de grandeza deportiva, referente en el fútbol mundial y europeo, lugar de la etapa final de la Vuelta Ciclista, con el Open de tenis y ahora con un premio de Fórmula 1. La Comunidad de Madrid va a poner 250.000 euros para organizar estos premios y para que se hagan una idea de la categoría. Entre los galardonados del año pasado, Leo Messi, el tenista Carlos Alcaraz y la selección de fútbol argentina. El alcalde Martínez Almeida celebra también los Óscar del Deporte, aunque ahora mismo lo que le tiene más en vilo es el partido que se juega en un rato. Almeida, como buen colchonero, va a ir al campo a disfrutar de la semifinal contra el Athletic. Él desea que ganen, los suyos, claro, y den un paso más para la final en la Copa del Rey. Pero se le presenta un problema para esa final. Tiene boda y no. No va de invitado. Espero poder ir desde luego al Metropolitano, poder disfrutar de este partido, que yo creo que va a ser un gran espectáculo futbolístico, y al mismo tiempo esperar que el Atleti saque un resultado lo suficientemente contundente como para tratar de no pasar demasiada tensión en San Mamés, porque es un estadio complicadísimo, con mucha presión, y además el Atleti está jugando muy bien al fútbol, y por tanto yo lo que confío es que compitamos, como hemos demostrado a lo largo de este año, que sabemos competir y podemos llegar a la final de Copa, aunque llegar a la final de Copa a mí me suponga un problema. Y el problema del que habla el alcalde es que ese día Martínez Almeida se casa. Para los que estén pensando en ir al fútbol, que luego ya vendrá Aitor Gómez y nos contará todos los detalles, vamos a ver cómo se circula y cómo está el tiempo, porque creo que tendrán que ir muy abrigados. En la Dirección General de Tráfico está Elena Camacho. Nos asomamos a las carreteras con ella. Buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal? En estos momentos pendientes de complicación de entrada a Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz y las salidas por la 3 en Rivas, a 5 en Móstoles y a 6 en Majadahonda. Además, intensa la M40 en Hortaleza hacia la 2, Coslada y Villaverde en ambas direcciones y Pozuelo de Alarcón sentido 5. En la M30 las retenciones habituales a esta hora, circulación con retenciones en la entrada norte, también a la altura del Puente de los Franceses y en el Puente de Vallecas. Se nos mete el invierno de lleno otra vez, que estamos en fecha. Tenemos ahora mismo 9 grados, pero de cara a mañana, sobre todo por la tarde, nos entra la borrasca Carlota. Nos va a dejar lluvias y bajada de temperaturas máximas. Madrid es una de las 14 comunidades autónomas que va a estar en alerta por vientos y por lluvias. Son las 7:24 minutos. La brújula de Madrid. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Hombre, ¿qué tal, Juan? Te veo muy concentrado con el portátil. Hola, sí, estoy viendo la web de Duchamanía. Ayer mi mujer se resbaló en la bañera y casi se rompe una pierna. Así que vamos a poner un plato de ducha. Incluso puede que reformemos el baño entero. Nosotros lo hicimos y estamos encantados. Trabajan muy bien. En la web lo tienen todo. Y además, exposición en Paseo del Molino 6 y calle Cabanillas 39, 91-468-4907 y duchamanía.es. Vengan las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas. Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Segundo día de protestas de los agricultores. De nuevo esta mañana, los accesos por carreteras en Madrid han sufrido las tractoradas. La intención era llegar a la capital, pero finalmente eso no ha ocurrido. La plataforma de agricultores y ganaderos está convocada para entrar este sábado y llevar sus protestas a la calle Ferraz, a la sede del PSOE. Tras el Consejo de Gobierno en Sol, el consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García, ha pedido a la delegación del Gobierno que sea previsora ante estas movilizaciones. El Gobierno regional entiende que las reclamaciones que están haciendo los agricultores son legítimas y acusan a Sánchez de estar solo pendiente de Puigdemont. Pachilinaza. La Puerta del Sol comparte el enfado del sector agrario desatendido, dice el consejero portavoz, por un Pedro Sánchez más pendiente, asegura, de un prófugo de la justicia que de trasladar a la Unión Europea las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. Por eso pide responsabilidad a la delegación del Gobierno. Lo que le pido, lógicamente, a la delegación es que sea previsor, ¿no? Y que porque, por tanto, pues pueda de alguna manera mantener el orden. Y, por tanto, yo, en ese sentido, pues yo espero que la delegación del Gobierno haga su trabajo. Nos tiene acostumbrados a veces a que no es así, pero yo espero que haga su trabajo, igual que la Comunidad de Madrid también hemos hecho nuestro trabajo. Con la concesión de seguros agrarios, con las subvenciones ante los brotes epidémicos de la ganadería y con ayudas ante la sequía, el gobierno madrileño recuerda que siempre ha mimado a los profesionales del campo. Mañana jueves los vecinos de Sol y del barrio de Las Letras van a intervenir, van a tomar la palabra en la Junta Municipal de Centro porque protestan por la reforma del parking subterráneo de la Plaza de Santa Ana. Están en contra de que se talen árboles para realizar esta obra que consideran que es innecesaria y que esconde, aseguran estos vecinos, intereses que están muy lejos de las necesidades que ellos tienen. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, espera poder salvar algunos árboles de la tala. Tienen previsto talar unos 28 y defiende que la reforma del parking público es Julia Trulla, imprescindible. Imprescindible porque hay que impermeabilizar la plaza, no hay más opción, defiende el delegado Borja Caravante y confía en que la afección al arbolado sea mínima. Los 28 árboles es la estimación que una vez aprobado el proyecto estima que se van a tener que talar, pero luego la realidad de los hechos ya hemos demostrado que durante la ejecución es viable salvar alguno de esos árboles. Un plan absurdo en contra de las necesidades de los vecinos, así lo ven desde la Asociación de Sol y Barrio de Las Letras. Su portavoz, Carlos García, explica en Onda Cero que este proyecto va a suponer la tala de prácticamente la mitad del arbolado de la plaza, algo que ven totalmente innecesario. Las zonas que presentan humedades están muy localizadas en unos 300 metros cuadrados de la plaza. De árboles actuales afectaría únicamente a 8. También preocupan los problemas de movilidad, el colapso que se podría generar en la zona si el parking se privatiza. Piden que sea exclusivo para residentes en un barrio donde, dicen, los vecinos siempre han tenido dificultades para encontrar aparcamiento. Tenemos otra remodelación que también tiene sus detractores y, entre otras cosas, porque puede conllevar un traslado. Estamos hablando del Estadio del Rayo. Desde que la presidenta Ayuso puso el tema sobre la mesa, no han dejado de saltar las reacciones. La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, reivindica que el campo de fútbol no se mueva, que es de los vecinos. Desde el gobierno regional dejan las decisiones en manos del Club Vallecano, mientras que la alcaldesa Almeida reivindica ante todo una buena instalación. Este club se llama Rayo Vallecano. Se llama Rayo Vallecano porque es de Vallecas. Es el tercer club de Madrid y es de Vallecas, de su afición y de su barrio, de dos distritos que suman más de 400.000 personas en Madrid. Es decir, es un equipo, que tiene todo el arraigo en su barrio desde hace, decíamos ahora justo, 100 años en este barrio de Madrid. Hay que tener en cuenta a la masa social del Rayo Vallecano y a la imbricación del Rayo en toda la zona de Vallecas, y que yo creo que lo que hay que hacer es sentarnos entre administraciones, sentarnos con el Rayo Vallecano y ver cuáles son las diferentes opciones que pueda haber. Hemos tenido estos días atrás una primavera adelantada, pero estamos en pleno invierno y la moda ya nos va a enseñar qué se va a llevar la próxima temporada. Se ha presentado hoy la Semana de la Moda de Madrid con la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week como epicentro y con un nombre propio que regresa, el relanzamiento de una de las firmas más prestigiosas de la moda española, la de Elio Benhayer. Marisa Menéndez. Madrid vuelve a ser escaparate de la moda, semana dedicada al sector que arranca el lunes con una performance urbana que aúna esta disciplina con la danza. El hilo conductor de esta edición es el arte de los oficios, oficios en la moda que vuelve a salir a la calle, explica Modesto Lomba, con desfiles y eventos urbanos en múltiples rincones de Madrid. Muchos eventos alrededor de la ciudad, pero lo que nosotros hacemos durante 3 días, bares, restaurantes, museos, vamos a ver diferentes formas de contar, de mostrar, y también es un poco, es una excusa también a través de la moda, pues mostrar la ciudad. Dentro de la Semana de la Moda se incluye, como no, la Mercedes-Benz Fashion Week, que reúne en su edición número 79 a 21 diseñadores y, como explica su directora, muchas novedades. El calendario yo creo que viene muy potente, pues con ya diseñadores muy consagrados que vienen de manera habitual, pues novedades. Yo creo que una muy destacable es la incorporación de los diseños de Benhayer. La Semana de la Moda comienza este lunes con Madrid es Moda, 3 días que luego darán paso a la Fashion Week de jueves a sábado. En junio de 1969, y vamos a hacer un poco de historia documental, se inauguró el teleférico que iba de Rosales a la Casa de Campo con unas vistas panorámicas de Madrid. Un español inventó a nivel mundial el primer teleférico en 1887 y nació de la mente del ingeniero Leonardo Torres Quevedo. Ahora esta atracción, que supuso un plus de modernidad para Madrid, se renueva. La estructura, el cableado y las cabinas. A principios de 2026 vamos a estrenar Marta Morueco, teleférico. Un nuevo teleférico más moderno, más sostenible y con mayor capacidad de viajeros. Las viejas cabinas serán sustituidas por un diseño más vanguardista, estarán todas acristaladas y ofrecerán mayor visibilidad. Tendrán capacidad para 10 plazas, hasta ahora era un máximo de 6, y algunas estarán habilitadas para personas con movilidad reducida. Remodelación también, según el alcalde Almeida, de las 2 estaciones en Pintor Rosales y el Cerro Garavita, con un nuevo sistema tecnológico y una apuesta clara por la energía limpia. El problema era el cable, que afectaba a la seguridad de los viajeros, y lo que sí es que vamos a hacer una renovación total y absoluta. La vamos a hacer tanto del cable, de las pilastras, de las cabinas, como también de las instalaciones, para poder dar lugar a la maquinaria nueva que va a permitir poder reabrir nuevamente el teleférico. El nuevo teleférico tendrá la posibilidad de transportar hasta 1.800 personas por hora. Repasamos otras noticias en titulares. La Audiencia Nacional pide la extradición de uno de los presuntos autores del atentado contra Vidal Quadras, detenido en Colombia. Los hechos de este atentado ocurrieron en Madrid el pasado 9 de noviembre. El presunto autor del atentado fue detenido en enero en el país sudamericano, en Colombia. Días después de su detención, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicitó la entrega del hombre, sobre el que pesa una orden de búsqueda por un delito de terrorismo en España. Ecologistas en Acción pide suspender o trasladar la mascletá en el Puente del Rey. La organización advierte de los riesgos de la pirotécnica en la diversidad y fauna de la zona. Recuerdan los efectos negativos que podría tener en los animales, especialmente sobre las aves. Protestarán el día 17, el día antes de la celebración del evento, frente al Palacio de Cibeles. Delegación del Gobierno y Ayuntamiento del Escorial trabajan para que el municipio regrese al sistema Biogen. La localidad fue de las pioneras en formar parte, pero no pudo renovar su permanencia por la falta de agentes de policía local. Ambas administraciones se han comprometido a continuar trabajando de manera conjunta para lograr de nuevo la adhesión a este sistema y para seguir reduciendo los índices de criminalidad. Regresa la Semana de Novela Histórica de Pozuelo de Alarcón, que se va a celebrar del 12 al 16 de febrero. Reconocidos escritores tienen una cita en el Mira Teatro a partir de la semana que viene. Estarán presentes en esta edición Santiago Posteguillo, Javier Sierra o Augusto Ferrer Dalmau, que participarán en actividades y charlas que tendrán como hilo conductor los grandes vuelcos en la historia. En Onda Cero, La Brújula de Madrid. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Colaboran con Decorman, Armarios y Vestidores Distor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino Cocinas y Lifestyle Electricidad. 91 609 3370 o decorman.es. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. La brújula de Madrid, Mercedes Pascua. La sintonía de Aitor Gómez, estamos con los deportes y muy pendientes del Atlético de Madrid, que hoy juega la semifinal de la Copa del Rey. Aitor, buenas tardes. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Sí, hoy es día de fútbol, día importante además para el Atlético de Madrid, es la ida de semifinales de la Copa del Rey, o sea que lo que pase esta noche no es definitivo, pero quedan menos ya de 2 horas para que a las 9:30 eche a rodar el balón, para que empiece el partido, y lo vamos a contar, por supuesto, en el Radio Estadio de Onda Cero desde las 8:30. En el estadio está ya Janito Mori. Hola, Jano, muy buenas. Buenas tardes, Aitor, desde el Metropolitano, a menos de 2 horas para que comience este Atlético de Madrid, Club de Bilbao, primer partido de las semifinales de la Copa del Rey, con 21 jugadores convocados por parte del Cholo Simeone, todos los disponibles del primer equipo, más el tercer guardameta Gomis, con las bajas de Lemar, Azpilicueta y Jiménez, y con un 11 que probó ayer y que parece claro: Lino, Molina, Barrios y Reinildo, que no fueron de la partida en el Bernabéu ante el Real Madrid y descansaron, van a ser titulares en el día de hoy en un 11 que puede ser formado por los Black en portería, Molina y Lino en los carriles, Savic, Bissell y Reinildo en defensa, con lo cual Mario Hermoso descansaría, Coque, De Paul y Pablo Barrios en medio campo y arriba, Griezmann y Álvaro Morata. Con un ambiente tremendo, prácticamente se va a rozar el lleno en el Metropolitano para ver un auténtico partidazo como es este clásico del fútbol español. Gracias, Jano. Por cierto, Mercedes, ¿sabes que ha habido, desde que sabemos que se va a jugar esta semifinal, ha habido cierto lío porque el Athletic de Bilbao tiene 2 días más de descanso, ha tenido 2 días más. Lo he visto. Esas para preparar este partido. Arrieritos somos, ¿no? Exacto. Pues el Athletic quiso cambiar el día de este partido a mañana, el Athletic parece ser dijo que no y ha tenido más descanso. Y hoy en la comida de directivas ha hablado el presidente Enrique Cerezo y la verdad es que estaba bastante enfadado. Bueno, yo la verdad es que pensaba que se iba a aplazar un día, pero parece ser que el Bilbao no ha aceptado esta solución. La federación dijo que era un problema entre los dos clubes y yo solamente digo una cosa: arrieros somos y en el camino nos veremos. Ea, este partido que ya verás tú la vuelta que va a estar calentita, porque entre Simeone ayer y Cerezo, que siguen llamando al Athletic el Bilbao, y esto en Bilbao molesta eso mucho. Eso te iba a decir. Molesta mucho, ya verás tú el partido de vuelta que va a haber. Pero bueno, suerte para el Athletic esta noche. Y una llamada casi directamente a la enfermería del Real Madrid, que juegan el sábado contra el segundo de la Liga, contra el Girona. Y el parte de guerra, la verdad es que es bastante curioso. Pereiro, muy buenas. Hola, Aitor, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ha vuelto el Madrid al trabajo con malas noticias, porque no termina de recuperarse Vinicius, que ha dejado Valdebebas mucho antes de que termine el entrenamiento. Rüdiger hace trabajo aparte y Nacho tiene una pequeña sobrecarga que lleva arrastrando varios días, así que son 3 dudas más que razonables para ese partido frente al Girona. Así que veremos a ver. Ancelotti ahora mismo no tiene centrales. O sea, entre las 2 lesiones de larga duración de Alaba y Militao, más que Rüdiger y Nacho, están más que tocados. Tendría que hacer el partido con Tchouaméni y uno de nosotros, si nos ofrecemos. Así que veremos a ver qué tal va mañana, pero la noticia hoy es que Vinicius, Rüdiger y Nacho entrenan aparte. Gracias, Alberto. Y termino, Mercedes. ¿Sabes dónde está la calle de la Colegiata? Está cerquita de la Plaza Mayor. Te lo digo porque, ¿te acuerdas? Se hizo muy célebre en una lona que colgó Joan Laporta con la que ganó las elecciones. Sí. El Girona, de cara al partido que tiene contra el Real Madrid este fin de semana, ha colgado allí una lona, uno de sus patrocinadores, con una foto de los jugadores del Girona celebrando un gol y la frase: cuando el currículum no lo es todo. Así bueno, que sepa la gente que si pasa por allí, que nos van a meter miedo, ¿no? Se va a encontrar la lona. Ya veremos a ver qué pasa el fin de semana. Gracias, Aitor. A ti. La brújula de Madrid. La Sinfonía Pastoral de Beethoven con Andrés Orozco Estrada y la SWR Stuttgart. Miércoles 14 de febrero en el Auditorio Nacional. Entradas en lafilarmónica.es. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid. La Casa de Bernarda Alba es una de las obras más representadas de Federico García Lorca. Desde 1998 no se subía al escenario del Teatro María Guerrero. Ahora una producción del Centro Dramático Nacional, dirigida por Alfredo Sanzol, que nunca antes se había enfrentado a un texto de Lorca, se sube a escena para contarnos la historia de Bernarda, viuda de su segundo marido, que impone un luto riguroso a sus cinco hijas. Un reparto encabezado por Ana Wagner, con una escena contemporánea que se podrá ver en el María Guerrero, desde el viernes hasta el 31 de marzo. En la producción, Julia Trullá, en la realización, Juanma Frasquet. Mañana, más y mejor, se quedan con Rafa Latorre y el equipo de La Brújula. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Son las 8 menos 20, son las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados. Salvador Viada, uno de los 11 fiscales del Tribunal Supremo que votó a favor de investigar a Puigdemont por delitos del terrorismo, afirma en Onda Cero que el gobierno les ha hecho un 155 encubierto y se muestra convencido de que la Fiscalía se va a pronunciar en contra de lo acordado. Recuerda que es la primera vez que no se adopta el criterio mayoritario de la Junta. El Parlamento Europeo denunciará este jueves en una resolución las injerencias rusas durante el procés en Cataluña y pedirá que se investiguen efectivamente las conexiones de los eurodiputados presuntamente asociados con el Kremlin. El texto definitivo ha sido consensuado entre la mayoría de los grupos, incluidos los socialistas y verdes. En unos minutos quedará visto para sentencia el juicio sobre la presunta violación de Dani Alves a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona en diciembre del 2022. Según las peritos psicólogas, el futbolista estaba bebido, pero era responsable de sus actos y los forenses confirman que la víctima no exageraba. El primer ministro israelí considera que la única solución para Gaza es la derrota definitiva de Hamas, que en su opinión se conseguirá en unos meses. Netanyahu pide al grupo terrorista que, en vez de negociar una tregua cuando están siendo derrotados, se rinda y entregue a todos los rehenes en su poder. El funeral de Estado por el expresidente chileno Sebastián Piñera, fallecido la pasada jornada en un accidente en el helicóptero que él mismo pilotaba, será este próximo viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago. El resultado de su autopsia no ha sido revelado, pero sí entregado a su familia. El país desde hoy guarda 3 días de luto en su honor. En Estados Unidos, la candidata republicana Nikki Haley ha sufrido una derrota humillante en las primarias republicanas en Nevada, a pesar de no tener competencia en ausencia de Donald Trump. Se presentó ella sola y recibió menos votos que la opción ninguno de estos candidatos. Haley obtuvo el 31% de los votos y ningún candidato el 63%. Las urgencias son el servicio mejor valorado por parte de los ciudadanos según los datos que se desprenden del barómetro sanitario 2023 con una nota de 7,4 sobre 10. En el mismo se destaca, eso sí, que la media que hay que esperar para una consulta en atención primaria es de 9 días y una cita con un especialista supera los 3 meses. Diseñan un super linfocito T que multiplica por 100 su potencial para atacar cánceres considerados como incurables hasta ahora, según la investigación publicada en la revista Nature. Una mutación genética dota a las células inmunitarias de más poder antitumoral y por ahora no se ha detectado ningún tipo de cáncer para el cual no haya funcionado. La brújula con La Torre. Bueno, hoy hay fútbol. Hoy tenemos las semifinales de la Copa del Rey. El partido de ida entre el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid. Con lo cual, a eso de las 8:30, 7:30 en Canarias, les dejamos con el capitán Edu García y su radio estadio para que lo vivan aquí con toda la pasión de la radio. Por tanto, no hay brújula de la economía. Pero las principales noticias de la actualidad económica nosotros las resumimos aquí con la ayuda de Ignacio Rodríguez Burgos. Querido Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos fructíferos, Rafa. Tarde de fútbol, brújula de la economía, macrobiótica con dieta de adelgazamiento. Así que vamos con el menú. Cientos de tractores han desfilado por las arterias de Barcelona. Segundo día de tractoradas, también con concentraciones de los agricultores en el puerto de Málaga, en Castilla-La Mancha, en Vitoria y en otros lugares del país. Estamos aquí reivindicándonos porque nos están dando mucha caña con la PAC. Está todo muy caro y nosotros no podemos aguantar más. En el campo llevamos 2 años de cosechas ínfimas, por debajo de costes. Esto es inasumible ya. Mañana comienzan las movilizaciones de las 3 grandes organizaciones agrarias cuando la recién nacida Plataforma 6F propone llevar los tractores a Ferraz.

Rafa Latorre. Formar profesores en centros educativos para poder acceder al mercado laboral mejor preparados y con más experiencia. Este es el objetivo que se han marcado algunas comunidades, como es el caso de Madrid, Cataluña o Baleares, gobiernos regionales que se han ido adelantando a los planes del Ejecutivo Central, elevando así el listón de los docentes para que con mejor formación enseñen y eduquen mejor a nuestros hijos, a los escolares. Con esta premisa se ha creado una especie de MIR educativo, al que se han sumado 8 colegios concertados en Madrid. Se trata de que el profesor más veterano dé ejemplo con su forma de dar clase al más joven recién titulado, con su carrera terminada, claro. Y este no se limita solo a mirar cómo trabaja su compañero, sino que prepara, como cualquier docente, las programaciones didácticas, elabora los materiales, enseña a los alumnos, se reúne con los padres en las tutorías y organiza también las excursiones. La información con Jessica de Jesús. Imagina volver a los 10-11 años y tener dos profesoras para ti en clase. Es la realidad de algunos cursos del Colegio Internacional J.H. Newman. Joana es tutora de sexto de primaria. Parte del día a día de un profesor es intentar atender a la diversidad en la clase, a las distintas necesidades, ¿no?, que los niños van presentando. Entonces, al ser más de uno, se puede atender mejor a esas necesidades. María Rosillo tiene 22 años y es la profesora más joven. Acaba de salir al mundo laboral, pero no lo hace sola. Tiene la oportunidad de vivir su primera vez en el aula con un maestro que le guía, con una persona con una mochila de experiencia y años de práctica. Para mí fue un regalo, porque yo siempre he tenido mucho miedo de vivir esa primera vez que te metes en un aula con todo lo que implica, y da mucho vértigo, y el hecho de saber que no estás solo y que puedes vivirlo pues acompañado de otra persona, te da una tranquilidad que te permite aprender y empaparte de la realidad de un colegio, pero sin el miedo de equivocarte por estar solo. El colegio J.H. Newman es uno de los 8 que participa en este nuevo proyecto único en España, que sumerge al alumno en el mercado de trabajó durante un año para potenciar su formación y experiencia. El programa nace como complemento educativo ante la ausencia de avances de algunas reformas de la LOMLOE de 2020. La Universidad Francisco de Vitoria es la encargada de la parte teórica de este máster. Laura Martín es la directora de los grados en infantil y primaria de la universidad. Se profundiza sobre la educación, sobre la figura del maestro, la importancia que este tiene en el desarrollo de las personas y en las relaciones que se producen en las aulas, entendiendo el impacto que el docente tiene en la vida de sus alumnos y de las familias. No lo es, coinciden desde la universidad, pero es lo más parecido a un MIR del profesorado. Bueno, pues para hablar de esta interesante propuesta, ya tenemos al otro lado de la línea a Juan Ramón de la Serna, que es director general de la Fundación Internacional de la Educación y del Colegio Newman, y es uno de los impulsores de este proyecto. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. Bueno, decimos esto del MIR para entendernos, pero es una buena forma de resumir, ¿no?, cuál es el espíritu de la iniciativa, ¿no?, lo del MIR. Exactamente, es como un nombre, un eslogan publicitario para entender que el maestro, fíjate, en los médicos lo tenemos asumido, ¿no?, que un médico, después de hacer una experiencia formativa, tiene que hacer una estancia guiada por el jefe de servicio y el equipo sanitario del hospital para formarse en una especialidad. De igual modo, podemos hablar de los abogados o de los arquitectos que necesitan un máster habilitante. Incluso los medios de comunicación como el vuestro hacéis máster para que haya una experiencia. En cambio, un profesor, lamentablemente, sin menospreciar la formación en los grados que hay en las distintas universidades en España, acaba el grado, han hecho unas experiencias, en el mejor de los casos, de 2 o 3 meses, algún curso, pero luego tienen que enfrentarse solos a la responsabilidad de acompañar a 20 o 25 alumnos, la relación con los padres, las tutorías, la programación, las juntas de evaluación, y necesitan una guía y una tutorización, a su vez, para educarse ellos y ser buenos profesores. Esta es la clave que desde hace años estamos demandando el sector educativo y que varios colegios de Madrid con otros que están a la espera, pues nos hemos puesto en marcha porque nos parecía decisivo y estamos viendo que es una experiencia muy sólida y muy fecunda. Claro, es que además no es menor la confianza que depositamos en los profesores que la que depositamos en los médicos. Al fin y al cabo, pues nosotros dejamos la educación de nuestros hijos, que es lo más preciado, ¿no?, en sus manos, ¿no? ¿Qué diferencias hay con las prácticas formativas, ¿no?, que tienen durante la titulación que le exige que se le exige a cualquier profesor? Bueno, insisto que sin menospreciar o infravalorar esas prácticas que son muy útiles y son necesarias, pero hay una diferencia sustancial. La persona que hace unas prácticas durante el grado, que repito, pueden ser un curso o dos, dependiendo de la facultad, se desarrollan durante un mes y medio, dos, tres en el mejor de los casos, y nunca pueden, el alumno, el estudiante de grado, nunca puede quedarse solo en clase con los alumnos porque no está titulado y no puede tener la responsabilidad, por tanto, oficial. No participa de las juntas de evaluación. No puede participar en las tutorías, también por la confidencialidad y el secreto profesional. No desarrolla las programaciones. En algunos colegios como el nuestro, que además realizamos y desarrollamos los contenidos de muchas asignaturas con nuestros propios libros de texto, tampoco participan. No están presentes en muchas actividades complementarias del colegio. Es decir, están más pasivamente, aunque con una actitud de interés, pero como observadores, y en el mejor de los casos pueden hacer alguna hipótesis de intentos de hacer algo en clase, pero no pueden asumir una responsabilidad exactamente igual que un médico. Un médico que es residente, ya atiende a los pacientes, hace el diagnóstico, interviene y cura. Este profesor puede hacer eso ya porque está tutorizado por otro, con la ventaja de que el colegio mejora porque da razones de todo lo que hace, mejora el alumno que ya tiene el grado y que está acompañado y guiado por otro tutor, por un adulto profesor, y mejoran los alumnos que tienen el privilegio de estar todo el año con dos profesores en el aula atendiendo toda la tarea educativa y de enseñanza, cosa que los padres agradecen y están muy, muy contentos, lógicamente. Claro. Luego, además, es que siempre que recibimos los datos de PISA, ¿no?, que es cuando nos ponemos todos a hablar de la educación, cuando el resto del año quizás le prestamos muy, muy poca atención, ¿no? Bueno, entonces volcamos nuestra frustración, ¿no?, en los alumnos, en el sistema, en las familias también, ¿no? Pero tiene una influencia decisiva el profesor, ¿no? Y entiendo que quizás habría que señalar también la necesidad de una formación más específica, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es muy importante, primero, caer en la conciencia, darnos cuenta de la gran responsabilidad que es la educación. Todas las profesiones son muy importantes, pero la de acompañar a otro ser humano desde pequeñito hasta la edad adulta para que se construya como persona, para que aprenda el significado de las cosas, genere una capacidad de juicio, de crítica, de pensamiento razonable, le interese el bien común, tenga una estima hacia sí mismo, genere una capacidad de mejorar el mundo, es la tarea más apasionante y más vertiginosa que hay, ¿no? Lamentablemente, llevamos muchos años oyendo a todas las administraciones este intento y a muchos rectores de las universidades y decanos de que hay que mejorar la formación de los profesores, pero nunca se puede mejorar, y esta es nuestra hipótesis, desvinculado de experiencias educativas vivas, donde uno puede, digamos, nutrirse, empaparse por ósmosis, contagiarse de una mirada educativa, profesional, adulta, porque educar no es solo aplicar actividades didácticas o tener destrezas pedagógicas o capacitaciones docentes. Se trata de comunicar una mirada, una posibilidad de construirse como persona que uno tiene que aprender de otros, ¿no? Y esto es tan valioso que nosotros hemos decidido, a la espera de que las administraciones lo reconozcan y se vinculen, porque lo valoran mucho, pero sabemos que siempre es muy lento la administración para reconocer las cosas, darle una nota oficial desde la administración, aunque desde la universidad ya está reconocido y es un título válido, pues nos hemos aventurado porque decimos la sociedad avanza no esperando que el Estado lo resuelva, sino que los sujetos sociales vivos tengan la iniciativa y la capacidad de entusiasmarse y de proponer algo que creemos que es precioso y muy valioso para todos, ¿no? O sea que las administraciones muestran un cierto aprecio, ¿no? Pero no la debida diligencia, ¿no? Sí, hay que ser políticamente correcto. Eso es. Todos nos lo respaldan, lo aprecian. Pero los colegios concertados, que somos los que estamos en esta red, ahora mismo somos 8 o 10, pero hay otros tantos esperando, y también confiamos que haya más alumnos al año que viene, pues nos animan y nos respaldan. Pero luego a la hora de establecer un convenio, de reconocer el valor de lo que hacemos, pues son muy lentos. Pero es triste porque los colegios, el valor de un colegio es lo que propone, no son meras academias. Y entonces hay que respaldar y valorar experiencias educativas donde uno ve que hay un éxito, donde, digamos, dan resultados positivos. Y yo solo le pido a la administración, no que nos sustituya, sino que tenga la sencillez, podríamos decir hasta la humildad, de reconocer dónde se está educando bien, respaldarlo, porque eso es lo que le pedimos a la administración, que es el representante de toda la ciudadanía, que lo respalde, que lo apoye y que dé un cauce para que pueda ser más ampliable y extensible a otros colegios que están también seguramente esperando a alguien que pueda ofrecerles una posibilidad así. Y sobre todo, y ya termino, los propios alumnos. Claro. Esto comenzó porque todos los alumnos que vienen a hacer prácticas durante la carrera dicen, qué bonito es educar, no creía que fuera así. Todo lo que damos en la carrera está bien, pero es insuficiente. Justo al llegar aquí me doy cuenta de que aprendo muchísimo más que en tantas clases teóricas. ¿Podría venir voluntariamente después del verano, el curso que viene, si no tengo trabajo? ¿Podría vincularme para aprender? Y entonces dijimos, vamos a hacer sistemático esta experiencia, vamos a darle un contenido, porque hay 200 horas teóricas en la universidad y 900 prácticas durante todo el curso, desde principios de septiembre hasta final de junio, remuneradas mensualmente, como otros máster o otros proyectos de formación, y que completan y hacen mucho más sólida el itinerario y la inclusión en el ámbito educativo de las nuevas tandas de profesores, ¿no? Que está el futuro de la sociedad en juego. Bueno, eso, la verdad es que eso que nos dice es bastante alentador. Ahora, es curioso cómo parece cuando hablamos de educación que todos estamos de acuerdo y luego sustanciarlo en un acuerdo es tan difícil, ¿no?, en la política. Pero bueno, Juan Ramón de la Serna, un día le llamamos y hablamos durante más tiempo, que es un tema además muy, muy interesante. Muchas gracias por... Un gusto y gracias a vosotros por la atención y la sensibilidad. Gracias, gracias por estar hoy en La Brújula. Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. La imagen ha dejado pasmados a los barceloneses. Columnas de tractores avanzando por la diagonal. Cientos de máquinas conducidas por los agricultores, que han obligado a cerrar el tráfico de una de las arterias de la ciudad. Venían de todas las provincias los tractores, y en especial de esa Cataluña central, donde la agricultura y la ganadería son el principal sustento económico. La imagen quizás les haya recordado a los barceloneses a las postrimerías de aquel referéndum del 1 de octubre. Cuando los agricultores gerundenses se hicieron presentes en el procés. Pero no, esta protesta es de una naturaleza completamente distinta a aquella. Son agricultores que piden, sobre todo, una revisión de las políticas medioambientales de la Unión Europea y un endurecimiento de los acuerdos comerciales para la importación de alimentos de terceros países. Lo del resto de España, con una particularidad, que en Barcelona han sido inmediatamente recibidos por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que dice que ha hecho suyas las reivindicaciones de los agricultores. Ahora bien, lo que habrá que ver es si tiene las competencias necesarias para disponer las medidas que satisfagan esas demandas, porque esta no es una crisis ni regional ni nacional, sino más bien continental o comunitaria, por ser precisos. Algunas de las medidas, algunas de las reclamaciones de los agricultores interpelan directamente a la Unión Europea, cuando no a la política comercial con terceros países, como el caso de estos acuerdos del Mercosur. Claro que en Cataluña hay otra particularidad, y esta también es muy importante y muy decisiva, y es que, al contrario que en otras comunidades, los interlocutores allí son reconocidos y son las asociaciones de siempre del campo, las mayoritarias, ASAJA o la Unión de Pallesos. Bueno, vamos a ver cómo ha transcurrido la reunión, que creo que ha terminado ya y ha terminado además con fin, con cierta cordialidad entre las partes. Barcelona, Marcos Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. La reunión entre el Govern y las agrupaciones agrícolas y ganaderas, unas 15 entidades son las que se han reunido en el Palau de la Generalitat, ha durado hora y media. El sector ha trasladado al presidente del Govern, Pere Aragonès, su malestar por los costes de producción, por la elevada burocracia y también por la competencia desleal, aseguran, con países de fuera de la Unión Europea. El gobierno catalán ha trasladado también todo su apoyo al sector y comparte, asegura, la mayoría de sus reivindicaciones. Reconoce que las cosas se pueden hacer mejor y ambas partes han acordado volverse a reunir dentro de 2 semanas aproximadamente, dentro de 10 o 15 días, para intentar mejorar todo aquello que sea competencia, ha subrayado el consejero de Acción Climática, David Mascort, todo aquello que sea competencia de la Generalitat. El consejero del ramo también ha asegurado que harán todo lo que esté en su mano para garantizar la vida de un sector primordial, afirma, para la ciudadanía y también para la economía catalana. Luego ha habido otra reunión importante, esta del gobierno central, con Fenadismer, que es la asociación mayoritaria de los transportistas. Claro, el problema aquí es el mismo que en la anterior convocatoria movilización protesta de los transportistas, ¿se acuerdan? Que es que Fenadismer en realidad no es la convocante de las protestas, sino otras plataformas alternativas que, bueno, no están, digamos, bajo el paraguas de estas asociaciones mayoritarias, y con lo cual el control o la interlocución con ellas es más complicado. Ya veremos cómo avanza esto y cómo evoluciona. Desde luego, las protestas no están desconvocadas. Los problemas del campo ya están en la agenda política. Hoy han sido materia de discusión más que de reflexión en la sesión de control del Congreso de los Diputados. El problema es, como les digo, que algunas de las demandas son contradictorias entre sí y muchas ni siquiera son competencia nacional porque afectan a la política comunitaria. La protesta ha provocado cortes y problemas hoy en 10 comunidades. En Murcia, en Extremadura, en Navarra, en La Rioja, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en Aragón. También en la Comunidad Valenciana y en un lugar muy sensible, que es el puerto de Castellón. De allí fueron desalojados unos 300 trabajadores que consiguieron ocuparlo y paralizarlo durante un tiempo en protesta por las naranjas que se reciben, que se importan, que dicen que no tienen los mismos requisitos que la naranja autóctona, ¿no?, que se produce en Valencia. Por el momento, la política, desde luego, no sabe cómo responder a esta protesta. No va a cesar hoy. Y se propone llegar a la capital, a Madrid, este fin de semana. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorpora a esta hora la sintonía de Onda Cero. También lo que les han aplicado a ustedes más que el artículo 24 es el 155. Pues mire, veo que el sentido del humor que le ha hecho usted famoso es así. Nos han hecho 155 encubiertos. Esta acusación la hace nada menos que uno de los fiscales del Supremo, que acusa al gobierno de despojar de toda su autoridad a los fiscales, a la Junta de Fiscales, para decidir con toda discrecionalidad sobre el futuro procesal de Carles Puigdemont. Un 155 encubierto. La entrevista del fiscal Salvador Viada con Carlos Alsina en Más de Uno es sin duda el testimonio del día, en la crónica político-judicial, porque en su sinceridad descarnada el fiscal Viada ha permitido apreciar cómo se maneja el gobierno, y el desprecio que siente por la independencia de jueces y de fiscales. Vamos a poner un poco de contexto para explicarlo. La Junta de Fiscales del Supremo decidió por amplia mayoría de 11 contra 4, que había suficientes indicios para investigar a Puigdemont por delitos de terrorismo, que es lo que el gobierno por todos los medios está tratando de evitar. Y por todos los medios sí incluye la Fiscalía General del Estado. Lo que dice Viada es que el gobierno ya tenía prevista esta derrota y por eso lo dispuso todo para que la decisión final fuera de un órgano tan disciplinado, aunque no debiera, como la Fiscalía General del Estado. La discrepancia estaba ya preparada. Digo, no, hombre, cuando me lo dicen, evidentemente sí. No voy a decir que el que discrepaba no discrepé en su conciencia. En su conciencia a lo mejor discrepaba, pero que estaba esto pensado en este sentido y además hablado, seguramente, de que esto iría para arriba en el supuesto de que existiera esta discrepancia, a diferencia de lo que ha ocurrido siempre, a mí se me hizo evidente en el minuto uno de la Junta cuando me lo dicen. O sea, que al fin y al cabo esto está hecho con todas las garantías para que resuelva el fiscal general del Estado. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está hecho para...? Pues miren, mediante la aplicación del artículo 33, no, el artículo 24. El artículo 24 que hace que el informe final sea redactado por María Ángeles Sánchez Conde, que es probable que no le suene, pero es la mano derecha del fiscal general del Estado, de facto su número 2. Y como las declaraciones de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, sugerían ya que el gobierno tenía previsto este desenlace, y como el informe puede ignorar la opinión de la amplia mayoría de los fiscales del Supremo, pues es por eso que el fiscal Viada habla de un 155 encubierto. Ayer cuando entré en la Junta, un compañero me dijo: van a hacernos el artículo 24. Y todos sabemos, porque me lo dice en este sentido, que si el resultado de la votación no es favorable al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo, va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba. Y esto me lo dicen al empezar. Claro, ya eso te quita un poco de ánimo, porque dice: bueno, yo pensaba que estaba haciendo aquí algo importante y en realidad estoy cumpliendo un trámite. Pero bueno, nos han hecho un 155 encubierto. Bueno, ahora qué menudo papelón, ¿eh? Menudo papelón le queda a la Fiscalía General del Estado, ¿eh? Que sería la primera vez que contradice el criterio mayoritario de la Junta de Fiscales, enmendando nada menos que los fiscales del más alto tribunal. Pero claro, para este gobierno, que es pionero en tantas aberraciones, que sea la primera vez que algo ocurre, que eso no nos va a frenar, ¿no? Es muy probable que Sánchez vuelva a retorcerlo todo, todo, ¿eh? Con tal de garantizar la impunidad de su socio Carles Puigdemont. Bueno, ya ha prometido incluso retorcer la ley de enjuiciamiento criminal. Si es que le place a Carles Puigdemont, que es quien tomará la decisión final sobre cómo se instruyen los casos en España. ¿Estamos en ese? Sí, estamos en ese disparate. Es Carles Puigdemont el que tiene que decir si le place o no la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Claro, es que él va a decidir cómo se instruyen los casos en España. ¿Es normal? No debería, ¿no? Ya les contamos que la idea de Sánchez es limitar por ley los plazos de instrucción, que es algo que él prometió cambiar y cambió porque decía que era una maniobra berlusconiana para proteger a los corruptos, que no le daba tiempo a los jueces a investigar sobre los casos y que entonces los corruptos se iban de rositas. La verdad es que es una buena definición, ¿eh? Al menos la cosa ha despertado al menos un cierto rubor en alguien del gobierno, que es su vicepresidenta Yolanda Díaz, que no parece que la hayan consultado acerca de esta idea. Ella dice ahora que no es partidaria. Claro, esto choca evidentemente contra el discurso que tiene Sumar en contra de la impunidad de los corruptos. Claro que una declaración tan rotunda como la que van a escuchar puede hacer naufragar en el ridículo a quien la pronuncia si finalmente traga con la reforma. Hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones, bueno, pues que requieren de cierta prudencia. Por tanto, por la información que tenemos, parece que no va en la dirección correcta. Luego, estaba pensando si contarles lo de Podemos y Sumar, ¿no? Es que es una peripecia que es del todo irrelevante, ¿eh? Excepto porque, bueno, sí revela algo. Sí revela algo, ¿no? Que es la madurez de quienes la protagonizan y también el estado de las relaciones entre el socio de coalición y uno de los socios necesarios para la mayoría parlamentaria del gobierno, ¿eh? Esto es como uno de los capítulos más hilarantes de la serie política de guardería que se emite esta temporada en el Congreso. Resulta que Podemos ha encontrado o cree haber encontrado su Watergate y ha denunciado ante la policía que unos señores han entrado en su despacho del Congreso y han manejado documentos y dispositivos electrónicos. ¿Qué ha ocurrido? Que después de la ruptura, Podemos no empaquetó sus cosas y se marchó de los despachos de Sumar, que es la coalición con la que se presentó a las elecciones. Entonces los de Sumar han ido urgiéndoles a que vaciaran los despachos. Como no vaciaban los despachos, pues cogieron sus cosas y las tiraron al pasillo. Bueno, las dejaron en el pasillo, que es una escena a medio camino entre La que se avecina y Aquí no hay quien viva. Como les digo, que revela la madurez de ambos partidos y el estado de las relaciones también de ambos partidos. Pablo Iglesias ya dice que todo esto es delito y por eso se ha presentado la denuncia ante la policía, porque dice que no pueden coger tus enseres personales y tirarlos ahí en el pasillo, que entre otras cosas había informes médicos, material sensible, información sensible. Bueno, pues así están las cosas. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Cada día tengo peor la memoria. Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma OTC. Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo. Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Bueno, les contamos cuál es el estado de ánimo en la Fiscalía General del Estado y cómo han recibido las palabras de Salvador Viada, que fue uno de los 11 fiscales que ayer se mostraron a favor de investigar a Puigdemont por presunto delito de terrorismo. Entrevista en Más de Uno con Carlos Alsina. Entrevista en la que contó parte de lo que se trató ayer en la reunión de la Junta de Fiscales. Viada ha denunciado injerencias políticas por parte del gobierno en la decisión de los fiscales del Supremo por no respetar el criterio de la mayoría o por disponerse a contrariarlo. Ha asegurado que les han hecho un 155 encubierto. El fiscal general considera una anomalía las filtraciones. Pide una reflexión a los representantes del Ministerio Público y reclama que se deje trabajar en paz a la teniente fiscal del Supremo, que es su número dos, claro, Eva Llamazares. El fiscal general se defiende al ataque, habla de traición por la filtración del primer borrador y pide respeto a la profesionalidad de los fiscales. No reconocerla en nuestros superiores es el camino equivocado, ha dicho García Ortiz. Niega rotundamente las críticas de injerencias vertidas con vehemencia y gran pedagogía en Más de Uno por el fiscal Salvador Viada. La idea que comparten muchos fiscales es que, dado que el fiscal jefe no se conformó con adaptarse al criterio de la mayoría de la Junta, como es habitual, la activación del artículo 24 del Estatuto Fiscal responde a una maniobra para que la teniente fiscal Geli Sánchez Conde elabore un informe en sentido contrario, es decir, a favor de Puigdemont. Pese a la evidencia de que ella es su mano derecha, García Ortiz mantiene que él no va a participar en el dictamen y pide que se deje trabajar a la fiscal. Me parece una anomalía. Los instrumentos de la fiscalía funcionan. Ya veremos cuál es el sentido de quien tiene el muy difícil encargo de resolver las controversias que, como en cualquier otra institución, ocurren en la Fiscalía Española. Nada menos que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número uno real de la carrera, hay que dejarla trabajar en paz. Reduce además el conflicto a una cuestión de criterios discrepantes entre dos jefes y, obviando el apoyo de la aplastante mayoría de fiscales a la exposición razonada, subraya que el fiscal de la Audiencia Nacional, contrario a imputar terrorismo a Puigdemont, es el especialista. Sexto día de campaña electoral en Galicia, de mítines, de caravanas y de mensajes a los gallegos y también de algunas canciones que han revolucionado las redes del siempre original Jácome de Democracia Orensana, que se pone a cantar a la Xunta, con el candidato del PP, Alfonso Rueda, que ha retado a la oposición a que elija un solo candidato para que debata con él en un cara a cara, en la TVG. Y ha acusado al BNG de totalitarismo ideológico. A la campaña del Bloque se ha unido hoy el histórico José Manuel Beiras. Y el candidato del PSOE, José Ramón Gómez de Esteiro, ha dedicado sus mensajes de hoy al turismo y ha reivindicado el deporte y la naturaleza como motor económico del turismo sostenible, do turismo sustentable. Resumen de campaña con Marta Rodríguez. El candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda, sube el tono de la campaña electoral, acusa al BNG de totalitarismo ideológico, indicando que están frenando el desarrollo eólico en Galicia. Y por lo tanto, muchísimo cuidado con cosas que se están planteando ahora también. Este totalitarismo ideológico que di que no se puede autorizar en Galicia un solo parque eólico más. La sexta jornada ha vuelto a dejar debates sobre los debates. El candidato socialista Gómez Besteiro reprochaba a Alfonso Rueda su ausencia en el debate que propone la televisión española. Yo que demostré que Rueda no es un presidente que dé a cara en un debate ni que dé a cara por Galicia. La candidata nacionalista Ana Pontón celebra en estos momentos el mitin central del BNG en Ourense, ciudad donde todavía permanecen los tractores de ganaderos y agricultores, y se está comprometiendo a defender el rural con precios justos y eliminación de burocracia. Por lo demás, nuevos anuncios de presencia de líderes de los partidos en Galicia. Pedro Sánchez estará por quinta vez este sábado en Vigo y Jone Belarra e Irene Montero estarán por primera vez apoyando a Isabel Faraón Aldo Podemos Galicia en Coruña. Mañana, mitin central de Sumar con la presencia de Yolanda Díaz en Coruña. Bueno, pues acaba de terminar la declaración de Dani Alves en esta tercera y última sesión del juicio por una presunta agresión sexual. Esta tarde el tribunal ha visionado las grabaciones de las cámaras del local donde supuestamente se produjo la agresión y la de la cámara unipersonal del primer mozo de escuadra que atendió a la víctima. También han declarado varios peritos propuestos por la defensa y la acusación. Ya ha entrado el juicio en su fase final. Vamos, ya ha terminado la declaración de Dani Alves, o sea que esto ya está finiquitado. Ahí en la audiencia de Barcelona está Ana Utiel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Pues mira, la declaración de Alves ha durado unos 20 minutos y solo ha respondido a preguntas de la defensa. Alves ha ratificado su segunda versión y ha admitido que se contradijo y que lo hizo porque en la primera declaración no contó toda la verdad porque pensaba que si maquillaba los hechos su mujer quizá le perdonaría. Según Alves, la víctima y él estuvieron bailando en la discoteca y acordaron ir juntos al baño. Él fue primero, ella le siguió y allí ella le practicó, según Alves, una felación. Luego, ha dicho, la penetró y eyaculó fuera. El acusado incluso ha querido reproducir ante el tribunal la posición en la que se sentó en el sanitario esa noche durante el acto sexual. Alves ha asegurado que todo fue consentido y ha negado que hubiera violencia. Se ha echado a llorar al recordar cuando se enteró por la prensa de la acusación de agresión sexual. También ha remarcado que iba muy borracho y ha dicho que solo le quedan 50.000 euros en la cuenta. La Fiscalía y la acusación han reafirmado sus peticiones de pena de 9 y 12 años respectivamente y la defensa ha pedido la absolución, pero como petición alternativa ha propuesto un año de prisión y 50.000 euros de multa. Cabe decir que el relato de Alves no encaja con lo que han contado esta misma tarde los médicos, psicólogos y forenses que atendieron a la denunciante, ni con varios de los testimonios y hay imágenes que se han visualizado hoy. El juicio todavía no ha terminado, ahora es el momento de los informes finales y después quedará visto para sentencia. En Chile, el cortejo fúnebre con los restos mortales del expresidente Sebastián Piñera, fallecido ayer en accidente de helicóptero, recorre a esta hora las calles de Santiago de Chile, la capital, con destino a la antigua sede del Congreso, donde quedará instalada la Capilla Ardiente. Hoy es el primero de los tres días de luto nacional decretado por el gobierno a la espera del funeral de Estado fijado para el próximo viernes. Mandatarios de todo el mundo han lamentado la muerte de Piñera, entre ellos el rey Felipe VI, que ha destacado el firme compromiso del expresidente chileno con el bienestar de los chilenos y su empeño en fortalecer las relaciones con España. Asunción Salvador. El presidente Gabriel Boric y varios ministros se han encargado de recibir los restos mortales de Sebastián Piñera, su llegada al aeropuerto de Santiago, en un avión en el que también viajaba la viuda de Piñera. El féretro con el cuerpo del expresidente ha sido escoltado por parte de sus hijos y nietos, con el himno fúnebre militar de fondo para rendirle honores. Compañía, honores a su excelencia el expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique. ¡Vista a la derecha! ¡Atención, presente! ¡Arr!